de color a mis ojos guarda el rayo enmohecido que una vez te regalé. Cubre mi cuerpo con una túnica de algas y silencio. Bebe el vino rojo directamente de mi pecho. Yo te daré toda una vida, te daré vida y tú me darás calor. Sacúdeme el pecho para limpiarme la caspa del cuero cabelludo. Con una túnica de algas y silencio. Bebe el vino rojo directamente de mi pecho. De mi pecho. Dale color a mis ojos porque esta noche una sola palabra hará estallar el mundo. Oh.